vida. De lo que roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. Sudo de nervio de pensar que pudiera tocar tu alma me gusta. Me gusta tu alma, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte, eso es el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti.